Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra edición de GamerLch FM. Hoy, lo primero, señala que teníamos un programa especial relacionado con la guía de compras, recomendaciones para Navidad, pero por diferencias con el equipo y con problemas en la agenda, no se ha podido realizar, lo tendremos que retrasar una semanita. Entonces, hoy vamos a haceros un programa especial de temazos exclusivamente, una recopilación de canciones videojueguiles que seguro que gustarán a todos. Y antes de comenzar con todos los temazos, deciros que pese a que estoy yo solo hoy dirigiendo el programa, soy Keko, comentar que toda la selección de canciones que vais a escuchar están seleccionadas, valga la redundancia, por los miembros habituales del equipo. Han participado David Bernal, Rafa Valencia, Juan Vela, Juanjo Soriano y un invitado especial como es Pablo Novaresa, que le agradecemos también su aportación en la lista de canciones. Y por mi parte deciros que antes de comenzar, definitivamente nos oímos al final del programa, en el que tendréis un desglose de toda la lista de canciones para el que se haya despistado un poco. Y comentaremos también los próximos contenidos que tendremos en el mes de diciembre en GamerLch FM, ese programa bohemio que a todos nos gusta y es una cita para todos los que nos gusta hablar de videojuegos en modo bici, y en este caso para los que nos gusta también la música pixelada, por decirlo así. ¡Comenzamos! Thank you. Too far. nights were like a dream, but dreams could never fool me, not that easily. I acted so distant then, didn't say goodbye before you left, but I was listening. Don't fight your battles far from me, far too easily. Save your tears, 'cause I'll come back. I could hear that you whispered as you walked through that door, but still I swore to hide the pain when I turned. I can see, I know they're reaching you. Mortal Kombat begin. A handful of people on a leaky boat are gonna save the world. Y hasta aquí el especial de temazos videojueguiles. Esperamos que la selección de canciones os haya gustado. Y nada, y volver a reiterar eso, que por problemas de agenda no hemos podido realizar el especial de compras esta semana. De hecho, también lo que estáis escuchando es un diferido, porque como es festivo, Día de la Constitución y demás, teníamos que hacerlo antes y por eso hemos tenido algún que otro problemilla. Pero nada, lo dicho, que esperamos que hayáis disfrutado de este especial musical. Y a continuación os detallo el tracklist de todas las canciones por si hay algún tema que no conocéis su nombre y queréis conseguirlo. Aquí lo tenéis. Bueno, comenzamos con Streets of Rage Intro, Ninja Gaiden Arrange Mix, Final Fantasy X at Sanarkian, Mirror's Edge tema principal, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 tema principal de Trunks. Seguimos con el opening de Key Listing. Después, uno de los temas principales de Journey. Después, Silent Hill End Credits Part 1. Fatal Fury Mark of the Wall Beast Spray at the Wings. Siguiendo con Marvel Superhéroes vs Street Fighter, tema principal de Spider-Man. Final Fantasy X-2 Thousand Memories. Symphony of the Night de la saga Castlevania, tema de prólogo. Continuamos con Super Hang On Winning Theme, Street Fighter 4 Staff Roll, Metal Gear Solid tema principal Edit 1997, y para acabar Mortal Kombat de la película, el tema principal reinterpretado por Utah Saints. Y para acabar con el programa de hoy, deciros los próximos contenidos para este mes de diciembre, si no pasa nada como en esta semana. Tendremos las recomendaciones de Navidad, como os hemos dicho, la guía de compras detallada con precios y títulos que podéis conseguir estas fiestas y pasar unas buenas vacaciones. Y también tendremos el juego del año. No sabemos en qué semana más o menos de diciembre, pero también vamos a deciros nuestro juego del año. Entre otras sorpresas, como algún que otro especial, que no queremos desvelar todavía, pero que anda por ahí. Quizá deberíais esperar a que terminara el programa después de los créditos. Y nada más, deciros eso, que nos vemos, oímos la semana que viene, y que mucho game en el HFM, y esperamos que estéis ahí con nosotros. ¡Hasta pronto! Game over.